por esta conversación que vamos a tener. Un saludo a toda la gente del sur de Chile. Bueno, nosotros básicamente tenemos problemas hídricos ya acá en la región, un tema que tenemos un estrés hídrico ya. En las regiones hay ciudades, pueblos que ya en la noche tienen que cerrar las llaves para tener agua al otro día. Tenemos problemas de contaminación medioambiental de la flora y fauna y problemas socioculturales y sociopolíticos que se están generando, que existen, pero no este es la punta del iceberg de lo que se viene ahora a continuación. Es básicamente lo... Y la lucha que tenemos ahora es un conflicto que hemos generado con la minera, con SQM, que es la minera más corrupta que existe en el país, la más corrupta, porque está su director máximo es el señor Leroux, que es yerno de Augusto Pinochet Ugarte. Y también estamos en contra del convenio Corfo que se firmó ahora entre Corfo y SQM, que tiene dentro de sus bases sumar más explotación y más carguío de tonelaje de litio. Salmuera ellos lo disfrazan de otra forma, pero es el mineral en sí y el tema de contaminación y se está secando los fosfedales, las vegas. Es un tema muy complejo, muy, muy grande que se está desarrollando en la comuna ahora. Y el tema para contextualizarnos, lo que pasa con el agua, el uso que le dan las mineras a nivel industrial, ellos cogen agua de los salares, ¿cuál es el problema y el uso que le da la minera? La minera, básicamente, el problema de las mineras hacia nosotros es que ellos extraen el agua, la sacan, pero sacan el doble de lo que ellos le autorizan. En este momento SQM está sacando 1.800 litros por segundo. 1.800, o sea, es una cantidad tremenda. Tienen bombas que no la han declarado, ¿no es cierto? Tienen casino adentro, sala de espera, tienen como un hotel adentro. Entonces, todo eso... extraen agua. Ahora, la problemática, como te contaba recién, es un problema de que el estrés hídrico que estamos viviendo, pero lo más fuerte también es la contaminación que ellos están provocando al salar de Atacama. Un tema que también se está saliendo a la luz, pero nosotros, esa es nuestra lucha como pueblo Licalantay, es parar estas corrupciones que existen, que donde el gobierno, ya sea el señor Piñera, la señora Bachelet, el señor Lago, el señor Frey, el señor Ewing, que para descanse, y el dictador Pinochet, son los culpables de esta situación. La gente acá, mayoritariamente, algunos no piensan, no creen que el factor climático, y más el tema de la extracción de agua, que es así como muy criminal, muy genocida, no toma conciencia la gente aún con respecto a esto. Es por eso que estamos organizando estos tipos de encuentros, las movilizaciones que tuvimos hace poco, que también entraron hermanos en huelga de hambre. Quizás no estamos en la envergadura de un conflicto mapuche, pero nosotros apuntamos hacia allá, no en el tema de la violencia, sino con un tema de justicia a las personas, de los comuneros, nosotros como pueblo indígena, que nuevamente el Estado chileno no ha violado. Y por ejemplo, en relación a los cambios que ha vivido la población producto de la llegada de las mineras desde tantos años, ¿usted cómo ha visto, por ejemplo, ciertos sectores que antes tenían otro uso, ahora ya no, las comunidades no pueden hacer pastoreo o algo así? ¿Cómo ha visto usted ese proceso? Es las mineras desde los años que llegaron han provocado, aparte de contaminación, el extractivismo que ellos provocan, el desarraigo de la tierra de los muchachos que se los lleva a la minera, por decirlo de una forma. Las mineras, aparte de eso, han comprado conciencia, generan convenios que son distractivos para las comunidades indígenas. O sea, las mineras, si bien es cierto, claro, a algunas personas les favorecen el tema económico y ellos trabajan, y es entendible, pero el desarraigo que provocan, yo te doy un ejemplo en Toconao, acá mismo en San Pedro de Atacama, o en Socaire, o en Peine. Los jóvenes ahora, aprovechando su descanso, ellos viajan a las ciudades, tienen grandes autos, pero el tema de la tierra, la cultura, eso se está perdiendo. Es lo que ha traído la minera, es lo que se llama el extractivismo, porque ellos han llegado a lo íntimo de nosotros. En el tema, por decir un ejemplo, ellos en la limpia de canales, los habitantes ya de los pueblos están limpiando los canales con el logo de la camisa de la empresa. O sea, es una dimensión gigante el tema de han llegado las mineras a nuestra intimidad como pueblo indígena. Seguimos después, que lo último es, después le damos. Ya, chao, papá. Cristian, lo que pasa es que dice la chiquilla del... Bien, y lo otro que es importante, que ha sido tema a nivel nacional, ha sido la firma que se hizo a espalda de la ciudadanía con la efervescencia de la visita del Papa, ¿cierto? Que fue el convenio de Sokimich con Corfo en las licitaciones hasta el 2030 de la extracción del litio. En ese sentido queríamos consultarte cómo se ha vivido el proceso de lucha desde mediados de enero, cómo ha sido su proceso. Una vez que nosotros sabemos que se firmó este convenio, en cuatro paredes y a espaldas de nosotros, también nos sentimos un poco burlados, nos sentimos pasados a llevar parte del señor Vitrán, que es el vicepresidente de Corfo, el cual se paseó por todos los pueblos de acá de la etnia Licalantay, con el lema del buen vecino, el buen amigo, y resulta que este convenio dobla la extracción de litio ahora. Vienen proyectos gigantes, ¿no es cierto?, que obviamente van a ocupar agua. Nosotros a medida de eso también nos movilizamos, cerramos caminos en San Pedro de Atacama, nos tomamos la entrada de la minera, ¿no es cierto?, del campamento, el camino a Peine hacia Toconado, y nos tomamos por 8 horas, paramos la planta del salar de Atacama por 8 horas. Estas movilizaciones son el inicio de las que vienen a continuación de las acciones que nosotros tenemos que hacer, porque por motivo obvio de estratégica no los podemos hablar, pero nosotros estamos molestos con el Estado chileno también, que una vez más, considerando la Constitución, el Código de Agua, una vez más no ha violado. Si en Chile es el único país en Sudamérica que viola los derechos humanos de los indígenas, el único. No llega, nosotros, lamentablemente, como chilenos a veces nos burlamos, qué sé yo, de otros países, pero Ecuador ya tiene un artículo que el si no me equivoco, el 1417 o el 1517, que ellos al agua le dan un valor importante, tanto como más que el ser humano. Entonces nosotros nos falta mucho todavía para valorar a los pueblos indígenas. Entonces este tema se tiene que hacer a nivel nacional. Ya esto llegó al tope. Nosotros como comunidad de Licalantay ya estamos en contacto con nuestros hermanos aymará, diaguitas, quechua y hermanos mapuches también, que aprovecho a hacer la invitación, la Araucanía, que vengan, que se animen sin temor. No llamando a la violencia, pero llamando a que se anime la gente y una vez por todas a nivel nacional. Levantemos la voz. Caso, un ejemplo que te doy, como fue el pingüino, la movilización de los pingüinos, y los niños se movieron. A ese nivel queremos llegar. Queremos llegar que ya los pueblos indígenas de una vez por todas estemos en la Constitución chilena, en la modificación del Código de Agua, y nunca más los pueblos indígenas deberán firmar convenios con mineras ni con forestales. Nunca más. Eso no debería existir nunca más a nivel nacional. Por eso te insisto, llamar a la gente que se anime, que tenga fuerza, sin miedo, sin temor, que demostremos nosotros los indígenas que nosotros somos preexistentes en Chile. Nosotros no existimos ahora, vivimos hace 12.000, 13.000 años atrás. Ese es el llamado que yo le hago a los hermanos del sur, que por favor se animen y tengan fuerza. Acá en el pueblo de Licalantay vamos a estar esperando para unir las fuerzas y hacer los contactos, los enlaces. Ese es el llamado, hermano. Perfecto, muchas gracias. Ahí estaba la entrevista que pudimos acceder al compañero de la comunidad de Licalantay, del sector de Toconao. Así que cerramos este despacho desde San Pedro de Atacama para Radio Curruf. Vale, Curruf.